Y la postura que tenemos los trabajadores estamos tratando de reivindicar, por eso estamos enviando una carta tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Transporte para que siga el aforo, ya que es una protección que vamos a tener tanto con los pasajeros en este momento que está tan complicado, como con los compañeros mismos que en este momento se nos están viendo, que se nos está complicando porque muchos choferes y guardas estamos teniendo la contaminación, incluso agencieros también. Uh-huh. La idea de ustedes es seguir por lo menos ¿cuánto tiempo más? Todo el tiempo que se pueda, porque la gente que nosotros tengamos trabajando es gente que no va a ir al seguro de paro, o sea que también no es que solo es una inversión también para el gobierno, porque por el otro lado va a tener que pagar si vamos al seguro. Es preferible tenerlo trabajando al personal y bueno, y tratando de hacer esas burbujas, trabajando nosotros en equipo con las empresas, buscando que trabaja un guarda junto con un chofer siempre, entonces no estamos salpicando aquello de que un guarda con un chofer cambia, que anda con otro y terminamos con una contaminación. De esta forma nosotros trabajaríamos más gente y también llevaríamos menos gente por ómnibus. Esto nos permite menos contaminación y bueno, y nos permite a la larga también trabajo, pero lo primero sería el no contagio, que también estamos expresando a las autoridades que queremos que se nos tome como en primera línea también en el caso de cuando vengan las vacunas, porque nosotros estamos muy expuestos en el transporte. Uh-huh. En materia de protocolo, ¿cómo está funcionando los cambios que habían propuesto ustedes y que finalmente creo que fueron aceptados, no? Sí, estamos trabajando con los protocolos y estamos trabajando bien. En este momento, tanto como en los pasos de frontera, como estamos viviendo, que entregando las planillas hasta el mismo ejército, en las aduanas, después hay controles de ministerios de transporte. Cuando llegamos, ejemplo, Rivera, cuando se llega a la terminal de Rivera también hay una entrega de otra planilla ahí, toma de temperatura en los coches, cuando suben los pasajeros en camino, en terminales y bueno, a todos lados. Incluso ustedes habrán visto que en terminal de cruces también hay un protocolo que los coches que llegan, los pasajeros bajan, salen por otra puerta, no salen por dentro de la terminal. Cuando acceden a la terminal para abordar un ómnibus, ahí se les toma la temperatura y se les pone alcohol en gel. Y después se les toma la temperatura, nos seguimos también. O sea que, trabajando con los protocolos, venimos bastante bien. En algunas empresas se nos cuesta más de repente el llegar al acuerdo de tratar de hacer las burbujas. Esas burbujas que estábamos hablando recién, de que un chofer trabaje siempre con el mismo guarda, para que no haya esa contaminación cuando empiezan a variar de trabajador. Uh-huh. Juan, esas cartas que le van a entregar al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Transporte, ¿a qué hora la entrega? Ya estarían entregándola hoy. Hoy estaríamos entregando la carta para ver qué resultado podemos tener con esto, porque todavía no ha llegado la vacuna y la verdad estamos teniendo muchos compañeros contaminados y sabemos que estamos complicados en el país entero, porque los casos avanzaron. Y para nosotros sería una protección tratar de llevar menos gente. Pero bueno, creo que es una inversión, porque al no mandar la gente al seguro de paro, también colaboraría con ese aforo que se pueda hacer. Arellano, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Saludos para todos.